que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir. El Club de la Pluma es retransmitido en vivo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el Mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba. Radio Comunitaria Encuentro y el Centro Cultural Tincuarte, cooperativaanticrisis.com.ar. Retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por Radio La Banca Ciudadana, labancaciudadana.com.blog. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web, el Club de la Pluma, reiteración de nombre. Bueno, ¿viste ese juego de imponer nombres? Hace, vamos a acabar, hace 15 años que estamos tratando de imponer el nombre en medio de los medios, en fin. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y aquí con una recomendación, usted para imponer se tiene que hacer hashtag. ¿Con qué se come? No sé, pero es un simbolito, así que son dos rayas paralelas con dos rayas perpendiculares, más o menos, aproximadamente perpendiculares, y que es lo que le llamamos el signo numeral en los antiguos celulares, ¿se acuerda? Ah, sí. Antes de eso, antes de lo que usted quiera imponer, pone eso. Entonces eso lo convierte en tendencia mundial. Tendencia, ajá. Bueno, y alguien que sepa hacerlo, que lo haga. ¿No? ¿Qué sé yo? Bueno, mira, estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado. He visto gestos de deterioro, de cansancio. Creo que el presidente Macri merece tomarse algunas vacaciones. ¿No lo cree usted? Creo que había tenido un conflicto porque no le pagaban vacaciones. Pobre. Bueno, vamos a hacerle... o hacemos una vaquita y le damos una mano, o nos vamos a prender goma, así, lo llevamos Hablando de esto, del hashtag, usted sabe esto de los 10 years challenger. Es como una especie de desafío de 10 años, fotos de 10 años, fotos de ahora... acabo de ver una muy interesante. No me digas. Sí, sí, 10 años atrás, una epidemia de fiebre porcina en la Argentina y Cristina yendo del barrio al laboratorio. Uh-huh. Sí. Acuerdo, y ahora, epidemia de hantavirus, Macri. No, porque es real. ¿Vacaciones? Bueno, aunque no se las paguen, él se las toma lo mismo, digamos. Lo que pasa es que no le gusta comer ratones enfermos al gato. Creo, qué sé yo. Bueno. Ni para gatos sirve. La verdad que el tema del hantavirus ha sido una preocupación desde ya el programa anterior. Estamos denunciando no solamente esta epidemia, sino cómo afecta esta pandemia a un país que ha desestimado lo que las ciencias y la tecnología y el Ministerio de Salud solían hacer. que era mantener controlado esto, ¿no? Claro. En realidad es un virus con el que las sociedades conviven, con el que la Argentina viene conviviendo desde hace muchos años, pero no se politiza porque ahora se sepa, se politiza porque efectivamente el alcance es mayor porque se ha vaciado el presupuesto de las áreas de salud y de las áreas de ciencia, que eran las cuyas investigaciones mantenían a esa peste y a otra, sí, sí. Más o menos controladas. De todos modos, hay algunas noticias que vuelan, usted sabe. Por ejemplo, Cuba está ofreciendo a los médicos para ayudarnos a controlar esto. Seguramente el presidente tomará nota, debida nota, de ese ofrecimiento y lo desestimará como... Porque usted sabe que no mandan médicos para allá ni ningún tipo de cobertura sanitaria. Mandan... Uniformados. Uniformados. Podemos hacer todas las bromas que usted quiera. Podemos... buscar, así como le dicen, los memes y las placas o cosas sobre las medidas antipopulares de este desgobierno, de esta dictocracia. Pero lo cierto es que en nuestra nación, la República Argentina, junto con otras naciones hermanas que están en manos de miserables asesinos, como pro asesinos como Bolsonaro y Macri, estamos muy mal. Pero pareciera, me acuerdo cuando usted me contaba la historia del perro sobre la cama de clavos, que lloraba. ¿Lo puede relatar para la audiencia? Cuéntelo, a ver. Sí, así, un perrito echado sobre una cama de clavos y lloraba y lloraba. Y otro se acercó y le preguntó por qué lloraba. Y dijo, ¿no ves a dónde estoy? Duele. ¿Y por qué no te levantas? Y porque me duele lo suficiente para quejarme, pero no lo bastante como para levantarme. Bueno, pareciera que la sociedad, gran parte de la sociedad argentina, más allá de que en Rosario, por ejemplo, en Santa Fe se han manifestado más de 100.000 personas en contra de los aumentos, de las tasas, tarifas y todo eso, se ve que todavía no le aprieta en ningún lado de la fisonomía humana a mucha gente, por lo cual no salen a tomar el toro por las astas, no, porque estaríamos haciendo apología de la corrida de toros, a tomar decisiones por su propia vida, por su propia existencia. Salieron 100.000 en Rosario, en Santa Fe. ¿Cuántos más habrán salido en Buenos Aires? ¿Cuántos salieron aquí en Córdoba? Y los números, en razón del perjuicio que está ocasionando esta dictocracia, el número de asistentes a estas manifestaciones, según mi pesimista opinión, son exiguos. Porque harían falta por lo menos 2 millones de personas en la calle, 2-3 millones de personas en la calle, para hacer temblar a estos miserables y que caigan definitivamente. A mí me preocupa porque es como que, yo no sé si echarle toda la culpa a los monopolios de desinformación, a la estrategia barba, Durán Barba, yo me refiero, yo no sé si echarle la responsabilidad a todo eso por la inacción de mucha, mucha gente de nuestro país. Me parece que es como el perro en la cama de clavos. Todavía no les duele demasiado como para poder salir a pelear cuerpo a cuerpo el derecho a una existencia digna, que es lo que no está ocurriendo. Fíjense lo que viene sucediendo en nuestro país con el tema de las epidemias, fíjense lo que está sucediendo en nuestro país con los femicidios, que siguen matando a nuestras mujeres, asesinando, y ya es como que el alerta y el grito de los movimientos feministas ya ni siquiera alcanzan para hacer despertar las conciencias y evitar que todas estas atrocidades se sigan cometiendo. Igualmente, los femicidios son una cuestión que afecta a todo el mundo. Hay un número creciente de casos que se conocen, también hablemos de eso, ¿no? Uh-huh. De casos que se conocen. Ustedes saben que existen las cosas que se visibilizan a través de los medios. Y los crímenes de mujeres por razón de género no era una cosa que estuviera en los medios antes de que las feminazis, como se atreven a decirles a las compañeras luchadoras por los derechos de las mujeres, por la vida de las mujeres, se empeñaran en visibilizar. Digo esto de se atreven a llamar feminazis a las mujeres que luchan, a aquellos que obligaron a continuar un embarazo a una niña de 12 años violada. Uh-huh. A la que no había que aplicarle ningún protocolo que no estuviera legalizado, ¿eh? O sea, lo que la niña debía recibir era el protocolo de la interrupción legal del embarazo, legal ahora en la Argentina desde hace ya muchos años. Claro. Porque en los casos de violación, en particular a menores o a retrasados mentales, se está legalizado, no es algo que había que legalizar ahora. Claro. Bien, se niega en la provincia de Jujuy ese protocolo a una niña de 12 años, se la obliga a continuar ese embarazo, se le hace una cesárea a una niña de 12 años, la niña muere, el obispo ingresa a bendecir al niño, la iglesia la priva de todos sus derechos, de todos, absolutamente todos, y solo sabemos el nombre y el caso de la niña, porque lo que no sabemos, y tampoco sabemos si ya está preso, por ejemplo, el violador. Uh-huh, uh-huh. Me animo a agregar a todo esto que describiste con crudeza, que hay responsabilidades compartidas por este crimen que aumenta el genocidio de la dictocracia en la Argentina. Y digo que hay responsabilidades compartidas porque todos esos movimientos, entre comillas, pro vida, que para mí son pro asesinos, fueron los responsables de que esa niña muriese. Son los responsables de que no tengamos una niña más para poder construir una nación de iguales. Son responsables de habernos quitado los sueños de esa niña. Son los responsables de haber destruido la posibilidad de una existencia maravillosa, con futuro, con ganas, con sueños, a una niña. Creo que esas responsabilidades no deben pasar al olvido ni pueden ser comentarios a un costado, porque siempre que suceden estas cosas, como cuando asesinan a los golpes a un supuesto ladrón, los responsables de dichos crímenes nunca terminan tras las rejas, como deberían. Y este caso de esta niña, como de tantas otras, como las mujeres que son asesinadas por sus exparejas o parejas, y estaba demostrado la peligrosidad de quienes tenían al lado, toda esta gente que no ha respondido nunca deben hacerse cargo, y la sociedad y la justicia debería, si existiese una real justicia en la Argentina, debería hacerlo lo imposible para condenar a todos estos criminales, estos progenocidas que no son provida. Respecto de estas cuestiones, usted sabe que según las declaraciones de la ministra de Seguridad, Santiago Maldonado se ahogó. Del mismo modo, parece ser, la joven que fue encontrada hoy en el riachuelo, 28 años, se ahogó, según la ministra, después de presionar dos veces el botón antipánico que tenía para defenderse de los secuaces de su pareja denunciada por violencia familiar. Digo secuaces porque supuestamente el violento está en prisión. Lo que se supone es que se ha tratado de una venganza, dado que este sujeto tiene relación directa con un miembro de la Policía Federal. O sea que estamos acá fritos, digamos. No hay manera de que podamos encontrar al culpable, porque está encubierto, por los varones policías y por una estructura de gobierno que sostiene de manera absolutamente impune a cualquier machirulo, genocida, reciclado, que siempre van a estar presentes en las instituciones de nuestro país. Bien, nosotros vamos a iniciar el programa del día de hoy con nuestros columnistas, como hacemos en cada domingo, y mientras podamos, ustedes ya saben que el programa es grabado, lo grabamos y lo compaginamos y editamos el día sábado, previo a cada domingo que ponemos al aire el programa, vamos a ver si podemos hacer un cachito más dinámico, ¿no? Como para que no sea tan plano ahí yo anunciándole quién viene después, qué sé yo, y nada más, y que queda mi voz y bueno, vamos a ver si lo podemos mejorar la cosa, el producto, para que ustedes se sientan más acompañados de alguna manera. Mientras tanto, abrimos el bloque internacional del Club de la Pluma, como de costumbre, escuchando la columna de nuestro amigo y compañero Fernando Lizama Abado, que nos envía su material desde México. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Aprobada la Guardia Nacional para México. Segunda expropiación petrolera. Créditos a la palabra, a clases populares. Se instala la Comisión de la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa. Buenos días, hermano Norberto. Con los votos de Morena, el PRI y el PRD, se aprobó en la Cámara de Diputados la nueva Guardia Nacional con un mando civil en la dirección. Integran la misma la Secretaría de Seguridad Marina y Defensa Nacional. Se reformaron 13 artículos de la Constitución. Es una policía civil, hermano Norberto, con un mando compartido entre los mandos de seguridad pública, marina y defensa, con disciplina y mandos militares que combatirán la inseguridad. Se convoca a los jóvenes para integrarse a la Guardia Nacional, pero de hecho está integrada por la policía militar, la Policía Naval y la Policía Federal. Los cadetes, hermano Norberto, de la Guardia Nacional recibirán adiestramiento en planteles militares. Tendrán un plan de estudios de disciplina militar, derechos humanos, protección ciudadana, capacitación teórica y práctica, procedimientos policiales, derecho penal, perspectiva de género, primeros auxilios y protección civil. La guerra contra el huachicoleo, hermano Norberto, que el presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió para combatir la corrupción, equivale a una segunda expropiación petrolera, aseguró Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena. En esta guerra, dijo, ningún paso atrás. Explicó Andrés Manuel López Obrador la sentencia de su lapidaria frase del ducto de Azcapotzalco, donde aseguró, no le hagan el juego a estos corruptos. Es preferible dejarles a la pobreza a sus hijos, pero no la deshonra. Al pinchar el ducto, los huachicoleros le dijeron a la gente, agarren gasolina, recordó que los guachicoleros robaban 65 mil millones de pesos al año. Ahora ese dinero será para el pueblo. El gobierno federal está revisando el robo del petróleo que el país exporta como parte de las causas de la baja de producción nacional, así como el saqueo de los ductos de gasolina y que han provocado desabastecimiento. Se cae la producción, hermano Norberto, petrolera, porque no hay inversión, así como el huachicoleo en la venta de crudo, dijo Andrés Manuel López Obrador, que se está investigando el huachicoleo en la compra de medicinas. Esto es que se adquieren 80 mil millones de pesos en medicinas al año y los centros de salud y hospitales no tienen medicina para sus enfermos. El gobierno de Peña Nieto ocultó 30 expedientes relacionados con las tomas clandestinas, principalmente en Puebla, de crudo, por supuesto. El combate a la corrupción en lo referente al huachicoleo de gasolina y crudo ahora va contra los altos funcionarios de Pemex y del líder del sindicato petrolero, Romero de Cham. Las investigaciones, hermano Norberto, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, relacionadas con el robo de combustible o huachicoleo, podrían afectar a grupos políticos. Seguirán la ruta del dinero para llegar con las mafias del robo de combustible. Cerca de 45 mil millones de pesos, empresarios y servidores públicos, hasta uno que otro diputado y exdiputado, presidentes municipales, están relacionados con la propiedad y concesión de gasolina y expendios de gasolina. Se otorgará 1 millón de créditos a la palabra a pequeños comerciantes y empresarios, propietarios de tiendas, talleres o de cualquier actividad productiva. El propósito, hermano Norberto, será que mejoren las condiciones de vida en las comunidades y las acciones están encaminadas a acabar la corrupción y que México sea un ejemplo de honestidad en el mundo. El gobierno federal, hermano Norberto, dio por instalado la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en el año de 2014 y que el gobierno anterior trató por todos los medios de acallar las voces de la verdad y de justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México, te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Impacta la aguja.

para guardar hermanos. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora le llegó el turno a nuestro querido amigo y compañero licenciado Enrique Sandoval, que también nos envía su material desde México. Y hoy, especialmente, la columna de Enrique Sandoval está dedicada a darle una respuesta a Atilio Borón, al profesor Atilio Borón. ¿Por qué me mira así? A ver, este chico Sandoval es mexicano. Sí. Y le está contestando a Atilio Borón, que es argentino. Sí. ¿Sobre qué asunto? Sobre el Brasil. Ah, bien, estamos en esto de la patria grande latinoamericana. No, a lo que se refiere Enrique Sandoval es una respuesta a una nota publicada por Atilio Borón en su blog, que se titula Bolsonaro y el fascismo. Es de principio de este mes la nota. La gente puede buscarla y leerla, es más que interesante. Y en ella plantea básicamente que calificar al gobierno de Bolsonaro o a la figura de Bolsonaro de fascista es algo por lo menos, digamos, fuera del orden temporal vigente. Porque él sostiene, claro, él sostiene que el fascismo es una categoría histórica que tiene características que solo podían darse y que se dieron efectivamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, y que tiene caracterizaciones que no son aplicables. Por ejemplo, ser gobiernos estatistas o ser gobiernos nacionalistas, que eran características del fascismo, que es difícil que se den ahora. Uh-huh. De la misma manera que habla acerca de las burguesías y de las democracias burguesas, que ya las burguesías no tienen el carácter de ser nacionales, por uh-huh, ejemplo, sino que son más bien transnacionales, y como que claro, hay otras categorías que no alentarían a hablar del fascismo en el caso de Bolsonaro. Es interesante la nota, no es una digresión histórica, él se plantea la necesidad de aclarar las cosas en pro de encontrarle la descripción exacta, lo más exacta posible al enemigo como para poder entrarle. Uh-huh. Veremos qué le contesta Enrique Sandoval. Escucharemos con atención qué es lo que contesta nuestro querido amigo y compañero Enrique Sandoval. Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal a todos nuestros amigos del Club de la Pluma y de Violencia Crítica? El día de hoy vamos a hablar de la situación actual de Brasil, es decir, de la situación que muchos intelectuales han calificado, catalogado como situación fascista. Es un gobierno fascista el de Jair Bolsonaro. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Y particularmente, el 2 de enero de este año, de 2019, Atilio Borón, este gran intelectual orgánico, que nosotros hemos aprendido mucho de él, que siempre ha defendido las causas populares, que está articulado a la izquierda, el marxismo, y la defensa de este conjunto de dignidades latinoamericanas. Es un intelectual que no ha perdido la brújula, pero y que nosotros admiramos, por supuesto, lo recalcamos. Pero el 2 de enero del año en curso publica un artículo, Bolsonaro y el fascismo, así se llama, lo pueden encontrar en la red, en la página de atilioborón.com.ar, en donde, para enunciarlo de manera resumida, Atilio Borón nos dice que el gobierno actual de Bolsonaro no es fascista. Él nos llama la atención sobre cosas que tienen mucha razón, sobre todo porque cuando uno ve una situación de represión, un gobierno represor, un estado represor, inmediatamente, independientemente de un balance político, uno dice que hay un proceso fascista, ¿no? Nos ha pasado muchas veces que en una movilización hay represión y uno dice inmediatamente, este es un gobierno caracterizado por, o sea, tiene rasgos fascistas. Lo que dice Atilio Borón es que eso no puede ser así. La categoría del fascismo no puede ser una simple consigna política sin balances políticos de fondo. Y lo que nos dice él en su breve artículo es que el proceso actual de Brasil no es ningún fascismo, o sea, se asemeja más a una dictadura de tipo cívico-militar, es lo que él dice, y nos da tres argumentos muy simples, aunque, insisto, estos argumentos muy simples, o sea, Atilio Borón ya los ha trabajado desde la época de los 90. Él publicó un libro, este no es un artículo, es un libro que se llama Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina, en donde define en el primer capítulo qué está entendiendo por fascismo. Entonces, este artículo, que ahora es muy corto y que se llama Bolsonaro y el fascismo, remite a este texto. Pero lo que dice de manera muy clara en este breve artículo es que el fascismo más bien es una categoría que debe remitirse históricamente a los fascismos clásicos, es decir, a las situaciones de Italia y Alemania en la época de 1930. Él nos dice, entre otras cosas, insisto, de manera resumida, que ese fascismo tenía fuertes características de rearticulación de las burguesías nacionales, es decir, nos dice que el fascismo es una rearticulación de una crisis política para, o sea, gestión de la crisis política más bien para que las burguesías nacionales pudieran operar dentro de los propios estados-nación. Claro que eran imperialistas, pero eran burguesías que tenían fuertes bases de producción y consumo de tipo nacional. Esto, nos dice Atilio Borón, es algo que ya no aplica en la época neoliberal actual, porque ahora vivimos en una etapa, en un periodo de burguesías que son transnacionales, que ya no tienen las bases nacionales que tenían hace 40 años, por ejemplo. La segunda característica de diferencia entre el fascismo clásico y la época actual, él nos dice que los fascismos eran fuertemente proteccionistas, incluso de las fuerzas de trabajo. De alguna manera refiere a algunos periodos ahí en su artículo Atilio Borón, pero es un proteccionismo estatista, digamos, que corresponde a este periodo de los fordismos, y lo que nos dice Atilio Borón es que ese proteccionismo ya no aplica en la época neoliberal. Lo que vemos en la época neoliberal es algo evidente: hay una intervención de Estados Unidos en estos aparatos y de proteccionismo no hay nada, más bien hay una destrucción radical y sistemática de todos los derechos populares y laborales institucionales, o sea, y de las instituciones también, de todas esas luchas políticas que habían sido de alguna manera positivas para las clases trabajadoras. Entonces, el tercer rasgo de diferencia que nos da Atilio Borón respecto del fascismo y del periodo actual neoliberal, él nos dice que el periodo fascista se basa en un Estado o un gobierno que es movilizador de masas, es decir, que articula sentidos comunes y que se llama a la movilización, claro, en un sentido regresivo y también controlado. Lo que nos dice Atilio Borón es que, básicamente es Bolsonaro no quiere movilizar a nadie, más bien quiere despolitizar todo. Invitaríamos más bien a la lectura de este breve texto de Atilio Borón, sobre todo porque ha sido muy polémico. Mucha gente le ha dicho que aquí se ha equivocado, que no están de acuerdo con él, incluso muchos sectores de la izquierda le han contestado. Lo que diríamos nosotros en primer lugar es que lo que dice Atilio Borón respecto de la diferencia de los periodos, o sea, es algo cierto. O sea, el periodo actual de la dominación capitalista respecto de las burguesías ya no corresponde a burguesías solamente nacionales. Claro que son transnacionales, hay intervencionismo, por supuesto, el proteccionismo después de la época Fordi, o sea, ya no hay sustitución de importaciones, para que lo entendamos de manera clara. Acá en México tenemos más bien una militar, o sea, estamos todavía lidiando con esa militarización que durante muchísimas décadas se ha implantado en México desde el Estado, y hay mucho, o sea, estas diferencias que marca nosotros las podríamos aceptar, pero eso no significa que que lo que está sucediendo en Brasil no sea un proceso de fascismo, o podríamos decir incluso de neofascismo. ¿Por qué lo decimos? Lo que sostendríamos nosotros frente a Atilio Borón, y esto lo hacemos de buena fe, de la mejor manera posible, insistiendo en que Atilio Borón es un aliado, es un amigo, es un gran intelectual al que debemos seguir escuchando, seguir leyendo, seguir aprendiendo de él. Pero nosotros diríamos que en realidad algo que resaltaríamos nosotros es que los procesos fascistas corresponden a una gestión de la crisis política como crisis hegemónica que sufren los propios estados nacionales. Es decir, es una crisis política que se traduce en crisis de legitimidad, crisis de representación y crisis ideológica también. Y a mí me parece que con el proceso de esto de meter a la cárcel a Lula y el desafuero de Dilma y todo, o sea, todo este sentido común que se rearticula por medio de los aparatos de comunicación en torno a que el PT es una cosa corrupta que no logró, que solamente hizo ajustes, a mí me parece que ese proceso corresponde a una crisis política. Claro que eso no se entiende sin la intervención de Estados Unidos, que, o sea, de los intereses que están en juego y que que Estados Unidos incluso financia e interviene, pero lo que diríamos nosotros de manera clara es que el gobierno de Bolsonaro intenta rearticular esa crisis política, esa crisis de hegemonía que incluso Estados Unidos, ¿cómo podríamos? O sea, Estados Unidos apuntala esta crisis política, se provoca una crisis política a nivel nacional, a nivel institucional, a nivel ideológico. Y lo que intenta hacer Jair Bolsonaro, desde nuestra perspectiva, es rearticular todos esos sentidos comunes, rearticular esas instituciones para que las burguesías transnacionales tengan una incidencia efectiva, un lugar óptimo para realizar toda la explotación neoliberal capitalista que requieren esas burguesías para saquear y explotar a este país. Entonces, ese es como un rasgo que sí es fundamental en los propios fascismos, ¿no? Intentan rearticular una crisis política para conformar una nueva hegemonía de las clases dominantes. Entonces, nosotros diríamos, esto, o sea, sí es un proceso fascista porque pasó en Alemania y está pasando ahora en Brasil también. En segundo lugar, nosotros diríamos, a diferencia de las dictaduras militares en América Latina, los fascismos son, o sea, siempre apelan a la movilización de masas, no solamente a la movilización, sino a la rearticulación de sentidos comunes, es decir, rearticulan los sentidos comunes de no estamos ganando tanto, hay desajustes, nosotros como burguesías medias no estamos ganando tanto dinero, rearticulan esos sentidos comunes hacia un enemigo común que es la clase trabajadora, o es más evidente en Alemania, hacia los judíos. Entonces, a mí me parece que este proceso de rearticulación de sentidos comunes para construir un enemigo interno y legitimar hacia la violencia es algo que sí está sucediendo en Brasil y lo está haciendo, o sea, está construyendo un enemigo que son las clases populares y las clases trabajadoras, porque una tercera característica de los fascismos es que la represión siempre se acompaña de una legitimación, de un profundo intento de legitimar esta violencia, y esto se hace por medio del recrudecimiento de los aparatos ideológicos de Estado. Es muy importante reconocer que en Alemania el recrudecimiento de todas, o sea, de las actividades deportivas, las secciones de jóvenes, los aparatos ideológicos se recrudecen fuertemente, y eso sirve para legitimar la violencia, para legitimar que está bien que violentemos al enemigo. Y a mí me parece que en Brasil el papel de las iglesias no ha sido, el papel religioso de ciertas iglesias no ha sido menor. O sea, me parece que en las iglesias se ha logrado articular un sentido común muy conveniente para que Bolsonaro pueda ahí gestionar sus políticas. Entonces, esas tres características que acabo de decir, a mí me parece que en el artículo de Borón están muy subvaloradas, no están mencionadas siquiera, y es muy importante que las tengamos claro, porque insisto, en las dictaduras militares que conocemos en América Latina en la época de los 70s, no se puede comparar la movilización de masas de los fascismos con la escasa movilización o apoyo popular que tuvieron las dictaduras militares. O sea, es difícil hacer una comparación. Tendríamos que, incluso esto es algo que acepta el propio Tilo Brón en otros artículos, pero creo que nosotros tenemos que tenerlo muy claro, Porque si decimos simplemente que el gobierno de Bolsonaro es autoritario, o sea, se nos escapan de las manos muchas cosas, ¿no? Claro que es autoritario, pero es algo más. O sea, es un proceso de masas. O sea, él tiene apoyo, incluso es lamentable, ¿no? Pero tiene apoyo hasta de sectores trabajadores que son muy pobres. Tenemos que aceptarlo, o sea, no podemos vendarnos los ojos y no verlo. O sea, es algo evidente. Entonces, ese es un proceso típico de los fascismos. O sea, es un proceso que sucede en los fascismos porque hay una rearticulación de sentido común, de los sentidos comunes, recrudecimiento de los aparatos ideológicos y una reconstitución de la hegemonía de las clases dominantes. Claro que eso se logra, sí, por medio de la represión, pero también por medio de la reconstitución ideológica, de la centralización de aparatos. O sea, y este no es un proceso menor, porque si caracterizamos mal a este gobierno, la estrategia política a seguir posiblemente también nos va a fallar o sea, eso es algo que ya pasó en la historia. O sea, cuando fue el golpe militar, por ejemplo, allá en Chile en el 73, que conocen muy bien nuestros compañeros latinoamericanos, o sea, mucha gente decía, incluso los intelectuales, esta es una situación fascista. Y ahí, por ejemplo, no era una situación fascista, era un golpe militar, era un golpe militar, o sea, una dictadura militar, o sea, que no se parece del todo al hay rasgos diferentes. Entonces, la estrategia a seguir también falla por eso, porque estamos caracterizando mal. Entonces, ese es el peligro el día de hoy. Lo que diríamos nosotros de manera clara es, el proceso de Brasil, si es fascista, aceptando incluso lo que dice Borón respecto de la diferencia entre burguesía nacional y burguesías transnacionales actuales, pero aún así nosotros recalcaríamos el papel de la relación del gobierno con las masas y los aparatos ideológicos. Si es fascista, es una cosa clásicamente fascista, y es una cosa que si estudiamos a Nicos Poblanzas lo vamos a poder comprobar. El propio Nicos Poblanzas, que a mí me parece que Nicos Poblanzas es el máximo exponente de lo que es el fascismo, en su libro Fascismo y Dictadura, en la propia página 50, les voy a leer la página 52 de la editorial Siglo XXI, en donde él hace una periodización de, o sea, es decir, lo que también hace Borón, hace una periodización de la etapa propiamente de los fascismos. Pero él dice, este periodo no reviste importancia más que en la medida en que circunscribe coyunturas de lucha de clases, en que contribuye a la emergencia de crisis políticas a las cuales corresponde el fascismo. Y aquí viene lo importante, dice, estas crisis políticas a las cuales corresponde el fascismo no están exhaustivamente determinadas por el carácter del periodo y que pueden muy bien surgir en periodos diferentes. Es decir, pueden surgir en la propia actualidad. Ya Poblanzas nos los está, o sea, lo está diciendo Poblanzas, incluso el propio Atilio Borón sigue a Poblanzas y él nos dice, las crisis políticas de las cuales surge el fascismo son algo vigente en el periodo, digamos en términos generales, del propio capitalismo, y nosotros podríamos decir es algo característico también del neoliberalismo. Entonces, yo dejaría hasta aquí mi opinión, quería decir más cosas, pero abriría el debate con esto. Espero que podamos discutirlo al menos en redes sociales. Yo con esto les mandaría un gran saludo. En dos semanas vamos a informar de lo que está sucediendo en México. En México están muy agitadas las cosas también en relación con la gasolina, en relación con el nuevo gobierno. Hay muchas cosas que tienen que saber nuestros compañeros latinoamericanos del nuevo gobierno, de la oposición, de las propias izquierdas, pero lo vamos a estar informando en posteriores columnas. Que estén muy bien y hasta luego. Estás escuchando el Club de la Pluma. Jamás causé daño a nadie que no fuera comunista. General Luciano Benjamín Menéndez, en abril de 1989. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida, vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra mente humana ante nosotros con tanta evidencia. Denme un nuevo corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo.

a celebrarse el próximo 3 de febrero, aunque hechos de violencia en incremento en los últimos días nublan ese escenario que está por definirse. Una información que en los últimos días se ha dado a conocer es respecto a que el Tribunal Supremo Electoral enfrentaría juicio de cuentas por garrafales errores que alteraron preferencias de los votos en la elección legislativa de marzo de 2018, eventualidad que pone en mal predicado al ente institucional responsable de que dicho proceso suceda en condiciones de transparencia y total limpieza. Medios de comunicación locales han dado a conocer que la Corte de Cuentas de la República ha enviado a juicio de cuentas al Tribunal Supremo Electoral, esto a consecuencia del examen especial realizado por la institución de cuentas posterior a las fallas en la transmisión de los resultados electorales preliminares de alcaldes y diputados referidos. Tal es así que el equipo de auditores de la Corte de Cuentas concluyó que dichos resultados preliminares contenían inicialmente errores que alteraron el orden de las preferencias de los votos de los candidatos a diputados, y por ello los resultados han carecido de confiabilidad y transparencia. Han agregado los auditores que la máxima autoridad electoral no ha demostrado la utilización de la tecnología informática en el ciclo de procesamiento de información a partir de la transmisión de las actas de escrutinio en los centros de votación. Además, aseguran que los errores no fueron reportados con oportunidad por la empresa contratada. Esta situación negativa se agrega a la percepción de la mayoría de la población que no confía en esa institución, que está integrada por 3 representantes de los partidos que encabezaron las elecciones de 2014 y otros 2 propuestos por la Corte Suprema de Justicia, pero que no pasa la evaluación suficiente por su desempeño a veces torpe e ineficiente. Tal es así que cada vez que pueden, intentan convencer de que las cosas van bien y que son víctimas de acusaciones injustas, a la par que se expresan, al margen de su calidad de jueces, adoptando posiciones parciales ante unos y otros candidatos o partidos. Es en ese contexto que se perfila el proceso electoral que ya está por concluir, por lo que en los últimos días se han hecho públicos los resultados de las últimas encuestas de opinión que deben cesar 15 días antes del 3 de febrero. Al respecto, todos los estudios perfilan casi con los mismos datos que la fórmula integrada por Nayib Bukele y Félix Ulloa por la coalición Nuevas Ideas, CD y Gana, encabeza las preferencias de la población. Luego le siguen Carlos Calleja y Carmen Lasso de la coalición de derecha Arena, PDC, PCN y Democracia Salvadoreña. En tercer lugar, continúa el binomio de Hugo Martínez y Karina Sosa, y por último Josué Alvarado y Roberto Ocampo del partido Vamos. Para el caso, los resultados de votos por preferencia efectiva, es decir, eliminando a indecisos, oscilan entre 55 a 59% favorables para Bukele, 26 a 31% para Calleja, 11 a 14% para Martínez y sobre el 1% para Alvarado, dependiendo de la firma o institución responsable de las encuestas. Desde la semana anterior se han publicado las muestras de Consulta Mitofsky, Sid Gallup Latinoamericana, Perifresh, Media Geométrica, Universidad Francisco Gavidia y Universidad Tecnológica, quienes coinciden en dichas tendencias, por lo que algunos especialistas han sugerido la posibilidad que la elección se resuelva en la primera vuelta, media vez el ganador logre más del 50% más un voto de los electores. No faltan quienes discrepan de estas proyecciones y apuestan por remontadas o sorpresas de sus candidatos preferidos, ya sea del segundo o tercer lugar principalmente. Alegan que una u otra encuestadora ya se han equivocado anteriormente acá o en otros países, solo que en este caso, tal vez inédito para el país, todas las encuestadoras dicen prácticamente lo mismo, y las que no se publican posiblemente resultarían igual, pero presumiblemente por sus inclinaciones o compromisos con algún contendiente que no sale muy bien, no se han atrevido a hacerlo. Como quiera que sea, los salvadoreños deberán esperar a que llegue ese día definitivo, donde ya no serán las encuestas las que hablen, sino la votación directa y secreta de los ciudadanos, y que para esta vez se pronostica será masiva. Para el programa El Club de la Pluma, desde la provincia de Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba. Estás escuchando El Club de la Pluma.

compras de última hora y como consejos para muchos de ellos que vienen a estos lugares, usen las tarjetas de débito mejor, porque el cambio acá los están matando. Sí, señores, ¿eh? Porque en esta economía, el que no corre vuela, ¿no? Sí, quien no corre vuela. ¿Y para qué les voy a contar? De los valores de los alojamientos, de los valores de la alimentación. Bueno, esto es lo que para muchos es la jauja, el paraíso del neoliberalismo, este lugar paradisiaco para algunos que supuestamente creen que es la panacea esta economía social de mercado. Bueno, no lo es así, algunas cosas se pueden consumir, se pueden comprar, pero otras cosas en realidad es imposible. En fin, compañeras y compañeros, fue una semana bastante compleja, muy complicada con el tema de los pescadores, con respecto a la ley de pesca, la cual le permite a siete familias de mafiosos, siete familias mafiosas en realidad, que se adjudiquen el valor del mar, los productos del mar, se hagan ellos con sus naves de arrastre, sus naves pesqueras, y dejen a los pescadores artesanales mirando a el cielo, mirando hacia la esperanza divina que les llene la panza, porque en realidad esto quedó hecho y armado en el gobierno anterior de Piñera, y en este instante los partidos políticos de oposición, entre comillas de oposición, han sido incapaces de refrendar esta ley, esta famosa ley Longueira, de declararla una ley, entre comillas, corrupta, porque si bien es cierto fue un hecho de corrupción el que hizo que se montara esta ley. Muchos diputados de derecha fueron financiados, apañados, comprados, ¿ya?, para que votaran a favor de esta ley, que es una ley maldita para los pescadores chilenos. Como también es maldita la situación de los pescadores artesanales, porque en realidad, si bien es cierto, ellos tienen unas cuotas de pesca que son mínimas, ¿ya?, también está una clase, entre comillas, intermediaria de comerciantes que se acercan hacia a las costas esperando que lleguen sus embarcaciones. Estos tipos les ponen los precios y les pagan casi nada por su producción, y luego estos llegan a los mercados locales y quintuplican los valores, entre comillas, del pescado y del marisco. Bueno, lamentablemente las cosas se dieron muy mal y existe una suerte de calamar grande llamado Jibia, que está en discusión. Y está en discusión porque en realidad las empresas pesqueras, las grandes empresas pesqueras, quieren adjudicarse la recolección de este producto del mar, vamos a decir así, ¿no?, de este suerte de calamar gigante, y para ello han puesto a sus trabajadores en disputa con los pescadores artesanales. Es simple, muy sencillo, ¿no? Decir, claro, que los pescadores artesanales no quieren que los trabajadores industriales desarrollen una actividad. En realidad hay un gran error, porque en realidad la jibia la pueden extraer los pescadores artesanales y vendérsela a las fábricas, a las industrias, para su enlatado. Y nadie quedaría sin trabajo. El tema es quién la extrae y cómo la extrae. Porque, por supuesto, la extracción de peces por arrastre, como lo hacen las grandes pesqueras, no deja nada. ¿Ya? Hay pescados que ya no existen, pescados que están en veda, como la merluza, lo que queda muy poco es el jurel, muy poco, y otros peces que están en veda, por decirlo así, producto de que la pesca de arrastre ha ido terminando dramáticamente con esta vida marina. Supuestamente Chile es uno de los países con la costa más extensa del mundo, con una corriente fría, la corriente de Humboldt, que es un privilegio para la pesca, pero bueno, esto está en manos de unos pocos, no de los muchos. Y lamentablemente nuestro país tiene una costa muy grande, muy grande, muy larga, muy extensa, ¿no? Pero lugares para bañarse no son los mejores y no hay muchos, ¿eh? Son muy escasas las playas en nuestro país, y muelles, caletas, eso sí. Pero bueno, eso quedó en manos de los privados, señoras y señores, qué terrible, ¿no? Bueno, han habido manifestaciones, han habido toma de caminos, han habido piquetes, han habido un montón de actividades por parte de los pescadores artesanales, y respuesta cero del gobierno, vetos y no vetos, y respuesta cero también por parte de esta, entre comillas, oposición desorganizada, una banda de gatos locos que están en el Congreso, que no son capaces de ponerse de acuerdo, y los que sí en realidad pueden hacerlo están esperando para ver si pueden lograr hacer una mayoría. En este instante, a Río Revuelto, por supuesto, ganancia de los señores. A Río Revuelto, ganancia de este tipo de pescadores, no de los pescadores artesanales. En fin, lamentablemente se van suscitando un montón de detalles en la vida cotidiana de nuestro país, y las leyes del mercado son las que se imponen, por supuesto. Vivimos en la etapa, es como si Al Capone estuviera en el poder en este instante. Claro, Al Capone y toda la mafia estuvieron en el poder y haciendo y deshaciendo con la economía o con la microeconomía de nuestro país. En fin, han sucedido cosas en el mundo judicial. A Brandon Guantecol, un joven hace unos años atrás, que era un niño, un policía le pegó unos balazos estando en el piso, le disparó con su escopeta, tuvieron que sacarle perdigones, estuvo más de entre 120 y 150 días hospitalizado este joven, ya, perdió hasta movilidad, estuvo muy complicado. Bueno, al pasar tiempo, vino el juicio, llegó el juicio de este carabinero que le disparó, estando en el piso, ¿no? Le disparó, y en este instante este caballero, este policía, está saliendo casi libre de polvo y paja. La justicia en la medida de lo posible, la justicia para los pobres, por supuesto, para los más ricos imposible, la justicia es estricta con los mapuches, condenas de 10, 15, 20 años, pero con los policías que los reprimen, que los atacan, no, con ellos no, nada. Total, ellos estaban cumpliendo el deber. Dramático, ¿no? Muy dramático. Y después quieren que no haya violencia, cuando en realidad la violencia es ejercida desde el poder judicial, del poder político, del poder ejecutivo, ¿ya? Esa violencia contra el pueblo, esa violencia es muy grave, ¿ya? Y esa violencia no es más que otra cosa que la injusticia. La injusticia que se comete a diario con los más pobres, con los más, entre comillas, precarios de nuestro país, y estamos en esas disyuntiva. En relación a esta vida económica que están viviendo los pueblos de acá, del pueblo mapuche, por sobre todo, es una vida bastante compleja, muy complicada, viviendo algo que nunca habían vivido en su tiempo, que es la sequía. Y este verano es muy seco, bueno, por suerte ha llovido bastante, hubo harta nieve, y se pronostica que por lo menos agua habrá hasta poder pasar el mes de marzo y abril, cuando comiencen las nuevas lluvias. Y esta gente, estos campesinos, estas comunidades, estos comuneros, podrán tener la posibilidad de salvar un poco más la existencia en este tiempo, con este cambio climático. Lo más importante que ha sucedido ha sido eso esta semana. Lo más dramático que nos deja mucho que desear es lo que pasó en Colombia. Yo quedo con muchas dudas respecto a ese atentado, le viene como el anillo al dedo al títere Duque, el cual su marionetero llamado señor Uribe, sé que está detrás de esto. Ustedes ni se imaginan lo importante que es para regímenes de derecha el contar con atentados terroristas, ¿no? Eso permite represión, eso permite poner un estado policial rápidamente, eso permite romper todas las acciones que hayan llevado a una paz con las fuerzas beligerantes armadas. y claro, volver al estado de cosas en que en realidad sí a esta derecha le conviene, que le conviene el conflicto bélico, por supuesto, para poder desenvolverse y poder reprimir y no dejar que el pueblo colombiano, tome decisiones claras y concretas en tranquilidad, en paz, y ese derecho de vivir en paz no lo tengan. Por supuesto, la derecha en todas partes del mundo siempre buscará conflictos, siempre buscará guerra, necesita de los conflictos, necesita de respuestas para poder reaccionar. Así que vamos a ver cómo se da esta semana, esperando que las cosas se vuelvan a la normalidad y pensando también en esa detención de este derechista diputado opositor venezolano, ya que se adjudica el rol de presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, el cual esa detención fue también algo muy trucho, muy preparado, armando una imagen, moviendo a la prensa adicta, a la prensa empresarial, ya, a la prensa imperialista, en pos de una imagen de demócrata, de personajes que no tienen nada de demócratas. Es decir, esta oposición a Nicolás Maduro es bastante hipócrita, es bastante mañosa. En fin, yo creo que debe tomar otras medidas el curso de la revolución bolivariana y acercarse mucho más al pueblo y armar un referente, armar una base de sustentación social más ligada al pueblo y no tan cercana a ciertos elementos que están ensuciándola, que son elementos pequeños, burgueses y corruptos, por supuesto, que están más que nada destiñendo y haciéndole un favor flaco, un flaco favor a la revolución y un gran servicio a la oligarquía y un gran servicio a la derecha golpista venezolana. Con respecto a las opiniones que tengan los dirigentes de derecha de Chile, de Argentina, de Brasil, respecto a si Venezuela es una dictadura, bueno, en realidad es estúpido no pensar que una constitución como la constitución política bolivariana se va a comparar con la constitución política de Chile, ¿no? O se va a comparar con las acciones que está tomando Bolsonaro en Brasil, ya, o se va a comparar con todo el abandono social que ha hecho el famoso gato que tienen ustedes allá en Argentina, ¿no? Ya les dije cómo se dice gato en mapudungun, ñarqui, ¿eh? Y eso es lo que tienen ustedes, presidente, compañero, ya, es lo peor que puede haber dentro del oficio de los delincuentes, es un gato. Así que bueno, compañeras y compañeros, tengan todos ustedes un soleado verano, ojalá no mucho calor, harto líquido, no sé si será algo relacionado con la cebada o algo solamente relacionado con agua pura, ya, esa agua pura que nos hace mucha falta a todos nosotros. Un abrazo para todas y todos, compañeros, desde acá del Gualmapu, con este sol que luce los ojos y esperando que se vayan disipando ciertas dudas en muchas personas y en nuestro país de una u otra manera se vaya conformando una izquierda real, una izquierda opositora a este modelo económico, a este gobierno o a este mal gobierno y por supuesto a estas grandes empresas, a estos señores mafiosos que han ocupado y están liderando nuestra precaria economía. Muy buenos días, compañeros, buenos días, Gabriela, buenos días, Norberto. Nos vemos el próximo domingo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Cuando voy al trabajo, pienso en ti, por las calles del barrio, pienso en ti, cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van, pienso en ti, mi vida. Pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir. de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti, mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. ¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Quien les habla, Rubén Patagonia, para los hermanos, los peñis, como dice el mapuche, del Club de la Pluma, un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos. Continuamos en el Club de la Pluma. No, ¿por qué me levanta la mano? ¿Qué le pasa? ¿Qué hace seña? Pero hay que darle lugar a los columnistas. ¿Qué le pasó? Bueno, pero es que hay algo que le quiero decir. Y no me animo, digo, como dice la balada de Alejandro Lerner. No, esto, ¿no? Que usted sabe que hay una situación de injusticia, porque estuvimos denunciando al comienzo del programa, que este gobierno argentino no se interesa por la cultura, ni por la ciencia, ni por la tecnología, con lo cual hemos pasado por alto una cuestión fundamental, que la Embajada Argentina está promoviendo allá en Estados Unidos, en Miami, una conferencia magistral de un personaje muy importante en contribución a esto de la cultura, del desarrollo de la ciencia. Ya sé. Creo adivinar. Dígalo. Digo, porque estamos sosteniendo... Yo me imagino que financiera y económicamente, y también, por supuesto, desde el punto de vista de los auspicios, el respaldo académico, a Ludovica Esquirro. ¡Ah, bueno! Poné la olla, dale, poné la olla, estamos todos ahora. Perdón, aparte de la ineptitud, aparte de lo criminal, aparte de lo miserable, también tienen que ser estúpidos, y son estúpidos, no sé, pero bueno. No sea así, porque Ludovica... ¿Va con el desaparecido Berman? No, le digo porque Ludovica es una persona que tiene capacidad para predecir el futuro. Ajá, y le habrá dicho, si no me contratan, se van a la mierda. Debe haber sido algo así. Hay una carta muy interesante dando vuelta por las redes de un científico realmente inminente, de 30 años de trayectoria, vinculada al CONICET, y bueno, y le hace una consulta astrológica al año nuevo chino de Ludovic Esquirru, y le pregunta si este año habrá partidas presupuestarias para el CONICET, habrá partidas para congresos científicos, habrá partidas para el desarrollo tecnológico y científico de nuestro país, y bueno, y Ludovica allá con todo pago desde... Habrá dicho, habré partido a Miami. No habrá partidas de nada, pero yo habré partido a Miami, ¿no? Y bueno, miserabilidades si las hay, vayan sumando a todas las que se vienen acumulando. Nosotros ahora vamos a arrancar el bloque local, ¿sí? Nos venimos para nuestras tierras y vamos a recibir, sin agenda, por favor, a nuestra compañera amiga Sandra Biancuzzo. Palpitando y resistiendo realidades, desde el lente a la palabra, sin agenda, la columna de Sandra Biancuzzo para el Club de la Pluma. Hola, buenos días a todos los amigos y oyentes del Club de la Pluma. Es muy difícil en este país poder hacer una columna sobre un tema en particular porque la verdad es que la realidad nos sobrepasa absolutamente todos los días. A tal punto que, por ejemplo, ya nadie habla del endeudamiento al que nos están sometiendo día a día. Aquí en Buenos Aires hoy amanecimos con la terrible noticia de que apareció el cuerpo de Carla en el riachuelo, flotando. Lo encontró un señor, no lo encontró la policía. Y uno se pregunta, ¿no? Claro, no van a seguir pasando estas cosas si el gobierno redujo de una manera abrupta el presupuesto para la lucha de la violencia contra la mujer. Y así estamos con todos los temas, porque también hoy se produjo una nueva muerte por el hantavirus, no tenemos Ministerio de Salud, no tenemos Ministerio de Trabajo y las pymes y las empresas siguen cerrando todos los días. Y como la semana pasada, la verdad es que yo insisto en la necesidad urgente de hacerle tomar conciencia a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país, que todo esto sucede por las condiciones en que hoy nos impone el Fondo Monetario Internacional. Que esto no es nada a lo que va a suceder. La flexibilización laboral, el regreso de las AFJP, eso es algo que está en agenda ya. Esto va a suceder porque es una imposición del fondo para seguir prestándole plata a Macri. Y si bien el 2019 posiblemente sea un año un poco más tranquilo, porque el Fondo Monetario Internacional, jugando obviamente absolutamente para Macri, no va a tener ningún vencimiento este año, pero la realidad es que las pymes y las empresas siguen cayendo, así que eso significa menos trabajo, eso significa que la gente, ni siquiera sé si van a necesitar una flexibilización laboral, porque ya sucede que la gente toma cualquier trabajo con tal de poder tener un mango para llevarle la comida a la mesa a sus hijos. Y es sumamente importante entender que el ajuste lo pagamos pura y exclusivamente los trabajadores, porque ellos siguen acomodando los medones para ellos tener ganancias, mientras siguen fugando la plata, nos siguen endeudando, achican el Estado por el lado más frágil, mientras ellos siguen llenándose los bolsillos, porque ellos no pierden, ellos siempre ganan. Y la verdad es que lo que sí me llamó la atención, hay un compañero, Sergio Alperovich, un economista y docente de la Universidad de Rosario, que hizo un estudio sobre lo que sucedió en la gestión Macri con los empleados públicos. Y la verdad es que es abrumador. En los cargos jerárquicos en los municipios aumentaron a 5.908 cargos. Solo en el 2018 hubo 2.395 nombramientos, todos con sueldos de más de 80.000 pesos. Con una inflación del 47%, una devaluación del 105%, el gobierno aumentó un 73% la designación con respecto al gobierno anterior. 73% es el aumento. El 80% de los nombrados no cumplen con los requisitos que el cargo requiere. Bueno, tenemos igual el caso emblemático de Laura Alonso, ¿no? No hace falta que lo aclare. La verdad que es muy preocupante, es muy preocupante. Yo creo que necesitamos los dirigentes en la cabeza, o la cabeza de los dirigentes, decía la compañera Eva. La verdad es que estamos necesitando que esto se termine. Yo la verdad es que soy una ferviente creyente de que este gobierno no puede llegar a octubre. Yo lamento los que me corren con el tema de dejar gobernar, de golpista, de no lo creo. Lamentablemente, yo creo que si esta gente llega a octubre, el caos va a ser absoluto. Y les puedo asegurar que va a ser peor que el 2001. Va a ser peor que el país que agarró Néstor Kirchner en el 2003. Esto está incendiado. Esto está contenido, en muchos casos, por ejemplo, en el conurbano por los intendentes. Obviamente, compañeros nuestros, los compañeros de peronistas y del Frente para la Victoria, que están conteniendo en muchos lugares del conurbano con alimentos y con ayuda a muchos ciudadanos que no pueden más. Pero esos intendentes no reciben ninguna ayuda por parte del gobierno nacional. Entonces la situación es realmente preocupante. Porque cuando los intendentes no tengan más de dónde sacar, ¿qué va a pasar con esa gente? La verdad es que sí, tengo un día más bien pesimista. El país está en llamas y ellos todos los días tiran una gotita de nafta. Todos los días, absolutamente todos los días. Está todo el Gabinete Nacional de Vacaciones, inclusive el presidente de la Nación. Y la realidad es que no se entiende ante semejante crisis que ellos puedan estar todos de vacaciones. La verdad es que yo no sé ustedes, compañeros, yo realmente creo que en marzo va a ser un mes muy complicado para el gobierno nacional. Yo les quiero contar, ayer estuve nuevamente en el ruidazo aquí de mi zona, en el de Lanús. El primer viernes eran 30 personas, el segundo viernes fueron 50 y ayer éramos más de 500 personas que pudimos cortar la avenida Hipólito Yrigoyen, que es emblemática aquí en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, lo cual produjo un caos de tránsito muy importante. Marchamos desde 25 de mayo e Hipólito Yrigoyen, que son las dos arterias principales de la ciudad de Lanús, hasta la municipalidad, que serán unas 5 cuadras. La gente estaba realmente enojada, gente diciendo que lo había votado. Lanús tiene aparte un problema hídrico muy importante, no se solucionó absolutamente nada. Es más, tenemos más problemas de inundaciones que antes. Se inundan calles que antes no se inundaban. Yo sé que a ustedes y a todos los oyentes les preocupa más lo federal. Yo les hablo un poquito de esto que me toca en lo personal. de mi querida Lanús, porque el intendente es el señor Grindetti, quien durante el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires, cuando él era jefe de gobierno, era su secretario de finanzas, es uno de los que está acusado por las offshore, y Lanús sigue cayendo todos los días un poco más. Lanús es una ciudad muy grande, tiene 1.100.000 habitantes, muchos de ellos por debajo de la línea de la pobreza. Y si bien esto sucedía en el 2015, también teníamos muchos pobres en Lanús. La realidad es que Lanús no tenía gente durmiendo en la calle. Vos paseabas por la estación Lanús y no veías gente durmiendo en la calle. Sí, veías vendedores ambulantes, gente rebuscándose la vida, pero no había gente durmiendo en la calle. Y anoche la sorpresa fue muy grande. Cosas que antes sucedían quizás en Constitución, hoy suceden en todas las estaciones de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, como verán, mi tema musical preferido de Silvio dice: el día feliz está llegando, pero la verdad es que lo veo lejos. Va a ser muy difícil reconstruir la patria, compañeros. Va a ser muy difícil reconstruir la patria. Pero bueno, como les dije los otros días, que no nos roben la alegría, que no nos roben la esperanza. Y como decía el comandante Chávez, aquí no se rinde nadie. Les mando un abrazo fraterno a todos. El domingo que viene espero que este país me dé la posibilidad de hacerles una columna más bien optimista. Un abrazo. Hasta el próximo domingo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo. Me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo. Cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida. Ante otro más de lo mismo, creí en lo distinto, porque vivir era búsqueda y no una guarida. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo. Me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello. Cierto que cuando aprendí que la vida iba en serio, quise quemarla deprisa jugando con fuego, y me abracé defendiendo mi propio criterio, porque vivir era más que unas reglas en juego. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo. Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma. Vos sabés que se dan cosas muy lindas, muy bonitas, muy, muy prometedoras en nuestro programa, desde siempre, ¿no? Desde que arrancamos. Siempre tuvimos la posibilidad de vincular a personas, a gente que tiene más o menos los mismos caminos o parecidos, tienen más o menos ideas que coinciden, en fin. Y ha ocurrido una cosa muy... Me ha dado mucho placer enterarme que se han puesto en contacto nuestros columnistas, el Yeti, Gustavo Godoy, y nuestro querido amigo, el doctor Raúl López. Han entrado en contacto, se han comunicado, y bueno, me parece muy auspicioso, porque son dos personas muy muy lindas, muy muy buena gente, y que tienen realmente... mucho caudal para seguir entregándonos como lo hacen domingo a domingo. Así que eso me ha dado muchísimo placer. Con esta introducción, si usted no tiene nada que agregar, profesora Gabriela Fernández, me animo a presentar la siguiente columna, ¿no? Yo solamente le digo a la audiencia, si usted quiere ser feliz, le digo lo que me pasa a mí. Yo quiero ser feliz, por eso me pongo a escuchar la columna de Raúl López. Porque, ¿sabe por qué? Porque me hace recuperar la fe en la razón humana, que no es poco, ¿no? Entonces, bueno, con mucha felicidad me dispongo a escuchar a nuestro columnista Raúl López. Seguimos, ¿eh? Seguimos en el Club de la Pluma. Reflexiones de un médico rural para el Club de la Pluma. El doctor Raúl López y su mirada con el pueblo. Bueno, querido paciente Radio Escuchas, el día de hoy voy a tocar un tema muy sentido para mi propia historia, que es el médico. Como todas las actividades laborales que fue generando la humanidad, es una experiencia psico-sociopolítica al servicio del pueblo y de sí mismo. Necesita imperiosamente ser un deber social y familiar. Como dijo el ministro de Salud, doctor Ramón Carrillo, en su época, los virus y las bacterias al lado de la miseria y el hambre son simples cosas. es fácil y egocéntrico caer en la autorreferencia. Deseo expresar que la medicina práctica me transformó en humano, o sea, logró hacernos inesenciales en la matriz social, solo uno más, ser uno más. Dentro de toda la pléyade de médicos que tenemos en Latinoamérica, tenemos dos grandes corrientes. La primera, que es la minoría, que son los empresarios individualistas, explotadores de colegas, que se enriquecen como aves de carroña. O sea, los explotadores siempre. Y dos, los otros, la inmensa mayoría, nos movemos en la ambigüedad de ser alguien para los otros, donde una cuantiosa capa social tiene su impronta y su estatus socioeconómico y político-jurídico. La ética, la tética y la no ética caminan juntas. Oscilamos entre lo público privado y privado, como una falsa opción profesional. A todos, los médicos, los estudiantes, la universidad nos instruye, pero no nos educa como sujetos proletarios, sino como sujetos burgueses, enlazado al omnímodo poder egocéntrico, a las reverencias y a los privilegios. Desde la década del 90, neoliberal mediante, todo cambió. Quedamos la gran cantidad, o sea, lo que queremos zafarnos del destino asignado por el neoliberalismo, nos encontramos con el límite de nuestra propia conciencia y nuestra personalidad, y a su vez con la filosofía del sentido común, o pseudo-concreción, o falsa realidad de la cotidianeidad, que actúa en el cultivo de valores fundantes, lo que nos diferencia también de las bestias sedientas de sangre, con sus abultadas cuentas bancarias y las coimas distribuidas generosamente para corrompernos lo más rápido posible. Luchar y nunca rendirse es la consigna. Bueno, la segunda entrega o artículo de hoy será una que titulé Chispazos de la conciencia. Desde la semi-reclusión doméstica, continúo mirando el mundo en un proceso de menguante tareas políticas, culturales y médicas. Incrementé la lectura, el tallado de madera y la televisión, y a su vez la vida familiar. La merma ostensible de la actividad civil-social ha realizado una manga de piedras en mi ya abollada estructura corporal, donde el Cronos y el Kairos pasan sus crudas facturas. Rubén Dri los desarrolló a estas ideas con la amplitud y riqueza de que él es capaz. Estos conceptos temporales lograron que, gracias a Marx y al Che, lo reencontrara al Cristo histórico, ya perdido, demitificado y caminando sin el yeso del crucifijo. Cronos, el tiempo que devora a sus hijos, y Kairos, el que los recupera para la historia de la humanidad. La unidad de contrarios interpenetrados e interinfluenciables es por demás evidente. La ley dialéctica de la cantidad y calidad aparece en esta arcaica relación del homo, varón-mujer y mujer-varón, con la naturaleza, el mundo y los semejantes. El estar con el otro, de Kusch, el pensar desde acá o desde allá es nuestro dilema histórico-cultural, un exquisito concepto elaborado por uno de los más grandes psicólogos del mygundo, el ruso Lev Vygotsky. ¿Cuál es nuestro Kairos? ¿Cuál es tu singularidad? ¿O cómo es tu individualidad? ¿Cuál es tu comuna? Desarrollo del espíritu crítico y autocrítico, no autoculpa, sino responsabilidad hacia los otros semejantes. Caminan juntos de la mano, es el objetivo para transformar el mundo. La revolución socialista es el primer escalón para salir de las cavernas de la alienación humana. El capitalismo es la muerte. Nunca podemos afirmar o negar dogmáticamente esta inmensa posibilidad de que nuestra amada patria grande latinoamericana y caribeña nos convoque a juntar nuestras banderas, borrar las fronteras y caminar por las alamedas hacia la libertad de la autoconciencia de las conciencias compartidas. Así sea, y se abrirá el hombre nuevo con que soñó nuestro más querido colega, el doctor Ernesto Che Guevara. Bueno, para terminar con la intervención de hoy, les quiero realmente pasar en este domingo un poema de Hamlet Lima Quintana, uno de los centenares de miles de poetas argentinos olvidados por la cultura de los vencedores de Pavón, y una canción de otro poeta y músico uruguayo, Daniel Viglietti, que se titula Esdrújulo. Con esto me despido hasta el próximo domingo, si la vida quiere. Estás escuchando el Club de la Pluma. Bueno, ahora les voy a decir un poema que se titula Gente. Este poema yo lo he encontrado hasta colgado en las paredes, por ejemplo, en una población campesina, en las terrazas de la provincia de Pinar del Río, en Cuba, por ejemplo. Vendido en las tablillas esas que para colgar en las paredes. Acá en este país lo he encontrado por todos lados. Y ahora lo voy a decir. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, y con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Ser más fértiles, de no ser tímidos, de ser más trópicos, de ir a lo pálido, volverlo térmico, sentirse prójimo de lo más lúdico, con verdes lápices trazar el ámbito de lo que mágico rompe los límites, buscar lo hidráulico de lo volcánico, librar la métrica, cambiar de sílabas. Con elásticas, formas anárquicas,

la realidad a los medios de prensa, y en todo el país la actividad turística ha bajado aproximadamente un 35%, y en Villa Carlos Paz, respecto del año pasado, no estoy hablando respecto de la década ganada, no, estoy hablando respecto del año pasado. Si nos vamos para la década ganada, ni hablar. Un 70% abajo. Básicamente. Y en Carlos Paz han solicitado que se declare la emergencia en el sector hotelero, o sea, para atrás. Algunas especulaban con que con esto de la crisis iba a haber más turismo local, digamos, y no internacional. Pero la realidad es que la gente no tiene y no sabe si va a tener. Porque antes mandábamos satélites al espacio y ahora pagamos el gas y la luz en cuotas. Uh-huh. Tenemos como todo al revés. Usted sabe que Argentina está entre los tres primeros países del mundo. ¿En qué? En el índice de desindustrialización. Ah, bueno, ¿viste? Vos que no le tenías fe... Nos están insertando en el mundo de los desocupados y de la desindustrialización. Algo es algo, che. Siempre la máquina de impedir, ustedes, qué sé yo, ¿no? Pero diga que tenemos periodistas que lo explican todo. Ajá, no me diga, ¿a quién escuchó? Novarecio nos está explicando que este es un fracaso, es como el fracaso del tercer plan del gobierno. Porque este es el plan C. Ajá. Antes hubo plan B, que era esto de ir al Fondo Monetario, claro. Y antes hubo un plan A, que era esto de la lluvia de inversiones y los brotes verdes y toda esta cosa. Y el chabón sostiene hoy... El chabón Novarecio, creo. Sí. Que se trata de un fracaso. O sea, este muchacho, que no desconozco la formación que tiene, pero me da la leve impresión de que no ha sabido tener una lectura crítica, un pensamiento crítico, un pensamiento político crítico de las situaciones, distintas situaciones que se han dado en la Argentina. ¿Fracaso? ¿Novarecio? Yo no creo que nos vayas a escuchar, pero si alguien te lleva el chimento, le pueden transmitir que tendría que comprender que esto, lo que están haciendo... Es el gran éxito, porque esto es lo que estaban buscando, Novarecio. Creer lo contrario no es solamente ser ingenuo, es ser muy estúpido. Me parece. ¿Usted está de acuerdo? Yo que estaba contenta porque había gente que nos explicaba las cosas. Buah, está bien. Sí. Bueno, escuchemos a alguien que sí nos explique. Sí. Vamos a escuchar la columna de nuestra querida mi compañera Norma Ríos. Norma Ríos en el Club de la Pluma. Militancia. Compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Hola, buenos días, feliz domingo, linda gente del Club de la Pluma. Saludos Norberto y equipo. Otro domingo que les habla Norma Ríos, Presidenta Nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y hoy voy a tocar un tema que... está muy en la discusión de la agenda política y social, y en el cual nosotros estamos participando mucho en todos los lugares del país donde tenemos regionales. Este tema es fundamentalmente el de los tarifazos, es decir, nuestra posición clara en no a los tarifazos del gobierno, que en realidad nos lleva a generar una lucha que hoy aflora, pero que hace mucho tiempo veníamos denunciando y hablando de lo que significa el robo en mano de las grandes empresas que se han quedado con la electricidad, el gas, el agua y el transporte. Cuatro elementos fundamentales en la vida de una ciudad, de una sociedad, donde se pretende mejorar las condiciones de salud, de educación, de trabajo y también de una vida con dignidad. Nosotros entendemos que estos incrementos tarifarios en los servicios públicos dispuestos por el Gobierno Nacional y anunciados el 27 de diciembre del 2018 como un regalo de fin de año a toda la sociedad han producido una radical redistribución de ingresos en contra de trabajadores y jubilados, en contra de los que menos tienen fundamentalmente, pero también de otras clases sociales, las medianas empresas, etcétera, que hoy tienen que dedicar una proporción mayor de sus recursos o gran parte de lo que no tienen, como en el caso de los jubilados, para pagar servicios básicos. A veces las palabras mueren cuando uno habla de cifras, digamos. Los aumentos de las tarifas acumulados llegaron a un 2.136 en la electricidad del 2015 al 2018, estamos hablando, alrededor del 3.000 en el gas, un 500 o poco más en el agua y un 300% promedio en el transporte. Claro, estas son medidas regresivas de un plan de gobierno completo que reduce drásticamente los derechos económicos, sociales y culturales de una sociedad, de un gobierno al cual no le interesa saber perfectamente que los sueldos reales, los sueldos nominales, han aumentado poco más del 100% frente a estos aumentos brutales. Ni hablar de las jubilaciones, ni hablar de la desocupación tremenda que avanza con cientos de puestos de trabajo, me atrevería a decir a veces miles, día a día, con gente que realmente ve impedida su posibilidad de pagar los servicios y que por tales razones queda involucrada en deudas, en montones de problemas, en necesidades imperiosas, que incluso lo lleva a vivir en la calle porque ya no se pueden pagar más ni los gastos centrales ni los alquileres en las grandes ciudades. Esto realmente ha sido un ataque directo fundamentalmente contra los trabajadores y jubilados y los que menos tienen, vuelvo a repetir, porque esto se insiste porque a veces las grandes empresas o los grandes consorcios o los que más tienen suelen ser también los que tienen sus quintas o sus negocios colgados de la luz eléctrica, siempre con la connivencia de algún amigo, y esto lo hemos visto en un sonado caso de estos días donde una famosa señora de la alta sociedad estaba colgada, pero eso pasa todos los días. Yo vivo en una ciudad muy grande donde esto se ve en grandes supermercados y demás, mientras que por otro lado depende el día a día la locura de la gente de ver cómo paga la luz y no se la cortan, porque en algunos casos es una posibilidad de tener de vivir mejor, porque la mayoría de nosotros tenemos absolutamente toda nuestra vida y toda la vida de una ciudad está conectada a la electricidad, y en otros casos es mucho más grave, como pasó hace poco tiempo en la ciudad donde vivo, que es Rosario, donde se cortó la luz y salta a la opinión pública, se conoce de un momento, en un momento crucial, el drama de los electrodependientes. Y bueno, lo menciono porque nosotros también trabajamos con eso y tengo entendido que en la ciudad de Córdoba hay un trabajo muy, muy bueno de padres y parientes de electrodependientes, que se está repitiendo acá. Digo, son los dramas de la cotidianeidad que, de no mediar algún elemento como es un corte de luz de un día, dos días o en toda la ciudad, no se ve, no salta, no se reconoce o se naturaliza como algo que le pasa a una o dos personas y no a una cantidad importante. Acá se pensaba que había alrededor de 320 personas electrodependientes en la provincia, y cuando se empieza a trabajar y a investigar y a analizar y se forma una organización en la defensa de este tema, se descubre que hay más de 650 y se siguen sumando, porque además es una población que aparece y desaparece, ya sea porque hay curación o otras medidas u otras situaciones, lamentablemente. Entonces decíamos que los grupos más vulnerables de la sociedad, las mujeres, los niños, los ancianos, los migrantes, los pobres, son los que ven reducido el acceso a la vivienda, a la alimentación, la atención médica y otras necesidades básicas cuando esta situación global de la tremenda redistribución de ingresos en contra de los que menos tienen, se le agrega la caída de la actividad económica, en especial pequeña y mediana empresa. En definitiva, es el desarrollo humano y el acceso al progreso económico lo que desaparece para montones de personas. Es decir, un proyecto que en la Argentina tenía hasta no hace mucho tiempo un avance realmente importante de mejoramiento de vida de la población, de golpe se ve realmente atacado y destrozado. Tal vez lo que cabe preguntarse es qué nos pasa como sociedad, qué nos pusieron en la cabeza que no se pudo comprender esto del mejor vivir, esto del disfrutar de algunas cuestiones que se haya visto como una prebenda de algún gobierno de turno y no como medidas políticas que incluían a toda la población. Nosotros entendemos que son diversas las dimensiones de la vida humana que se ven afectadas por estos aumentos y por eso participamos fundamentalmente en las marchas. En este caso ya se han dado marchas contra el tarifazo en Buenos Aires y en Rosario, inmensas marchas, más allá de que muchos critican que las vela o no las velas, pero frente a la falta de respuesta en muchos casos, en muchas situaciones, frente a la falta de organización o de unidad que se ve en muchos espacios políticos y sociales donde ya estamos todos pensando o negociando, estamos como una forma de decirlo, qué puestito vamos a tener en lugar de hacer una búsqueda profunda de unidad o de unidad de acción o de acompañamiento en vías de derrotar este gobierno. Hay demasiada gente buscando la negociación. En este contexto nos parece que es importante que la gente salga a la calle. Las marchas han sido muy, muy grandes, muy heterogéneas, con muchísima gente, ya sea la que puede o no puede pagar como parte de una solidaridad colectiva de lucha, y por supuesto nosotros estuvimos ahí. Esto me parece que es sumamente importante remarcar que nuestra organización entiende que todo aquello que afecte a la vida humana, a la calidad de vida y a la salud, todo aquello que afecte al buen vivir y que tenga que ver con la responsabilidad fundamental del Estado, de una política de Estado, un Estado que además está aún sin ninguna duda unido a la necesidad de respetar y proteger todos los tratados internacionales y los pactos internacionales de derechos humanos que están ni más ni menos como parte de la Constitución Nacional. Hoy por hoy, una de las cosas que a veces les digo, viéndolo un poco desde tantos años de trabajo, de militancia y demás, a mucha gente joven, militantes, que vienen con planteos de todo tipo y que uno escucha porque para eso son jóvenes y para eso traen toda la maravilla de su entusiasmo y sus ganas de cambiar cosas. Muchas veces les digo que el primer libro, el más importante, lo más interesante que hay para leer en la literatura nacional es la Constitución Nacional, que cada uno de nosotros que peleamos deberíamos conocerla prácticamente de memoria, porque después puede haber muchas leyes, leyecitas, y decretos y decretazos, pero aún podemos y tenemos mucho material humano, muchos abogados, muchos compañeros para presentarles batalla en todos los planos, y uno de los planos, sin ninguna duda, el más fuerte, el más rotundo, es la calle, pero también hay que presentar batalla en los estrados judiciales, hay que crearles contradicciones a estos tipos que saben, como lo sabe un juez, que va a durar toda la vida, y los gobiernos generalmente no duran toda la vida. Digo, hay un juez que se jubiló a los 95 años, no hay gobierno que sobreviva más de 4, 8 o 10 en la Argentina, no recuerdo a ninguno, ni siquiera la dictadura militar. Entonces los jueces también, cuando se hay presentaciones y demás, y la inconstitucionalidad de determinadas cuestiones crea las posibilidades de pelear estos tarifazos y la falta de seguridad de la gente en muchos planos, así que no hay que olvidar a ninguno. Bueno, me parece que ya a lo mejor opiné lo suficiente sobre este tema. Insisto en lo que siempre decimos, tenemos muchísimo material, fuimos una de las únicas organizaciones de derechos humanos que se expidió claramente a través de comunicado por este y otros temas que seguiremos hablando. Hay muchas cosas, el cierre de las escuelas nocturnas en Capital Federal, el nacimiento del niño, del hijito, de hijito, hijita de esta niña violada en Jujuy, hay los asesinatos de mujeres, los feminicidios, hay tantas cuestiones que a veces nos da la impresión de que hablar horas durante día tras día no alcanzan para remarcar en qué situación está viviendo nuestra sociedad, donde todo es tan terrible que aún lo mucho bueno que se logra con la lucha, con el reclamo y todo lo demás, empieza a desaparecer detrás de esa gran ola de angustia y de dolor, de escepticismo que gana la gente. Y eso es en definitiva lo que busca este gobierno. Por un lado, el que dice que todo está bien con un negacionismo atroz, y por otro, que nos cansemos y dejemos de luchar. Claro, las organizaciones de derechos humanos, la gente como nosotros que venimos de otras generaciones, sabemos que, como decía las madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona, que no hubo tiempo que nos cansara, no hubo tiempo que nos convenciera de callarnos, ni de silenciarnos, ni de dejar de pedir justicia. Y por eso día tras día tenemos que remarcar cuáles son las cosas con las que no estamos de acuerdo y por las que estamos dispuestos a luchar hasta el último momento. Bueno, que tengan un buen domingo, los abrazo y será hasta la próxima. Y las abrazo también, esto de la cuestión de género sigue costando un poco para la gente de mi generación. Así que los y las abrazo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Ha sido un buen día. Ha hecho buen tiempo. Ya están las semillas echadas al viento para mi alegría, para mi contento. Al final del día regreso sediento. Me bebiera el tiempo y la maravilla que anuncio y presiento como agua sencilla. Qué bueno sería que al final del día y andando derecho

a los territorios que antes no tenían ningún problema con el agua a estar casi permanentemente inundados y al desmanejo total de las cuencas, porque usted sabe que están apareciendo con esto, ¿se acuerda que le dije al comienzo del 10 years challenge? Sí, eso que no sé cómo, una cómo se come. Una fotito del antes y el después de hace 10 años con y salsa. Otra hora. Han aparecido también muchas imágenes de cómo era las regiones que tenían bosques nativos, de cómo era, por ejemplo, el impenetrable, y cómo están ahora, todos en campos cultivados que ustedes, no sé si todo el mundo lo sabe, pero un campo cultivado, retiene un 30% de la cantidad del agua que retiene un bosque nativo. Claro, claro. Sí, ya en varias oportunidades tuvimos la ocasión de escuchar a profesionales en el tema, y cuando hubo aquí en Carlos Paz, en Las Vegas del Subdesarrollo, pretensiones de alfombrar la ladera de la montaña con construcciones de todo tipo, lo hablaba inclusive Raúl Montenegro, el biólogo, cómo eso iba a afectar de manera directa la habitabilidad, por ejemplo, de Villa Carlos Paz y otras zonas. ¿Por qué? Porque al haber tantas construcciones en la ladera de la montaña, eso hacía que el trabajo tipo esponja que hacía la montaña de recibir el agua, filtrarla y dirigirla a sus cauces naturales, eso ya no iba a ocurrir. ¿Y cómo no está ocurriendo ahora? ¿Por qué se cree que se van inundando las ciudades? ¿Por qué se van Carlos Paz es una ciudad que en muchos puntos el agua crece y crece de manera escandalosa. Luchamos contra la autovía de montaña, ahora está luchando Candonga contra una autovía que también quieren establecer por ahí, y nos quieren hacer creer que nuestras luchas ecológicas no sirven para nada. Bueno, que te lo diga Gustavo Yeti Godoy con su columna Ecosocialismo para el Club de la Pluma. El progreso es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma en esta mañana hermosa, después de una semana fuerte de lluvias, donde en algunos lugares las inundaciones parece responsabilidad del niño, la niña, y de una catástrofe natural, cuando es la menos natural de las catástrofes, porque las inundaciones fueron producto de la sojización y de la impermeabilización de los suelos, donde además, como todos vimos, las inundaciones no caen sobre cualquiera. Los barrios más acomodados fueron protegidos y sostenidos desde hace bastante tiempo ya por los terraplenes de los trenes y las pendientes por donde circula el agua, y los barrios más pobres son los donde va el agua y se inunda. Pero bueno, varias veces en esta columna y en este programa dijimos que había que meterle mucha presión a los intendentes y mucha presión a los concejales y a los poderes políticos locales cuando existen conflictos ambientales, socioambientales, le decimos nosotros. Y decimos meterle ficha y presión y apretarlo fuerte porque son los poderes que tenemos más cerca a los vecinos. Y un ejemplo de lo que pasó, como fue como en la autovía de montaña, donde le caímos encima a los gobiernos locales y a los departamentales, este jueves, bajo una lluvia tremenda, se llevó una importante movilización, muy grande movilización de los vecinos del Valle de Tras las Sierras, allí donde muchas veces los compañeros o los vecinos o los oyentes escuchan Mina Clavero, Las Tapias, Las Rosas, ¿no? En este caso fue una marcha muy muy importante que fue a la localidad de Las Tapias, donde se realizaba una sesión extraordinaria Imagínense que estamos en enero, ¿no? En enero, un jueves, y bajo una lluvia torrencial, los vecinos se movilizaron en forma masiva para... Además, le impusieron al Consejo Deliberante una sesión extraordinaria, ¿no? Que todos estos tipos que estaban de vacaciones reunirse para debatir lo que el pueblo les exigía de muchas maneras de hace varios meses. Y era sobre la prohibición de las actividades mineras en la localidad. En Las Tapias funciona actualmente una empresa, una mina, que es propiedad de la empresa australiana Dark Horse, caballo negro. Hace ya un tiempo se dio a conocer la noticia de que esta empresa iniciaba la explotación de litio en la misma mina. Y desde entonces los vecinos del lugar, los activistas, las organizaciones, las asambleas, comenzaron a organizarse para frenar y parar esta mega minera a cielo abierto. Según explican y cuentan los compañeros del lugar, la explotación de litio tiene un impacto ambiental altísimo y perjudica la salud de los habitantes. En particular, señalaron el avance de la mina sobre una zona de bosque serrano, como siempre, atacando el bosque y el monte, y que las grandes cantidades de material que tiene que extraerse se hace mediante explosiones, ¿no? Produciendo escombros, polvos, ruidos. Y el impacto también abarca el transporte de grandes cantidades de material. ¿Se acuerdan que cuando fue el debate sobre la autovía, era también el debate la gran cantidad de miles de camiones que tienen que desplazarse para mover el material, ya que el mineral, como las piedras, en este caso el litio, o los escombros o los residuos de la mina, no se puede procesar en Córdoba, y tienen que llevarlo, porque el lavado es mediante proceso químico y está prohibido, y tendrían que llevarlo a otro lugar. Los vecinos desarrollaron muchas actividades durante este tiempo, se mataron, se esforzaron como lo sabemos hacer los ambientalistas, y dieron desde charlas informativas con especialistas hasta asambleas abiertas en varias localidades de la zona. El jueves pasado, este nomás, hace unos días, fue un día muy muy lluvioso en el valle, pero eso no marcó un límite para que los vecinos se quedaran en sus casas. Fueron e hicieron escuchar el reclamo al poder político y que se declare la localidad de Las Tapias libre de mega minería. Esto lo impusieron los vecinos. Y desde el cura Brachero, para la movilización, partió una caravana, la caravana norte. Y desde Villa Dolores salió la columna oeste, que es otro pueblo. Y desde el camino de la costa a La Paz, la caravana sur, para juntarse todo en Las Tapias y exigirle al poder político que vote en contra de este poder mega minero. Bueno, al paso de las caravanas se fueron sumando vecinos de los pueblos que quedaban en el camino sobre las rutas. Si bien los gobiernos municipales siempre nos contestan lo mismo y que no tienen jurisdicción sobre las áreas mineras, los consejos deliberantes es importante para dar una respuesta a las movilizaciones realizadas y reclamar la soberanía que tiene cada uno de los territorios, ¿no? El poder político local los elegimos para que tengan soberanía sobre los avances de estas empresas que son una propiedad privada pero que afecta a los bienes comunes. La sesión ya había sido solicitada por una concejal que se llama Miriam Luján, para tratar la prohibición de la actividad minera y el almacenamiento y transporte de sustancias destinadas a las mineras en la localidad de Las Tapias. Mientras el consejo sesionaba, centenares de vecinos esperaban afuera, bajo la lluvia, con la seguridad de expresar el repudio del pueblo ante la posibilidad de que se explotara litio en sus pueblos. De esa forma se logró que se votara por unanimidad todos los artículos de la ordenanza declarando la localidad libre de mega minería. Es un pequeño o gran avance, pequeño en relación al desastre nacional que hace Macri con los bienes comunes, pero es muy muy grande y muy importante para cada uno de nuestros pueblos. Por eso desde la columna ecosocialista siempre decimos a caerle encima a los intendentes y a los concejales y a meterle presión para eso, para que voten a favor nuestro. Los vecinos decían que se movilizaban por amor a su monte, porque no querían que lo invadan, porque están en contra de la mega minería, y aunque consideramos un triunfo importante para el pueblo en términos políticos de imponer una decisión popular sobre estos tipos que siempre están despegados de las necesidades de la gente, es un triunfo, pero hay que seguir alerta, ¿no? Porque como siempre sabemos, esos tipos dan vuelta, dan un golpe de mano en cualquier momento. Lo que queda demostrado que se puede ganar, como se ganó en la autovía de montaña, en algunas canteras y en algunos proyectos inmobiliarios que provocaban desmonte. Y acá también se puede ganar. Se puede ganar en los pueblos, fuertes, si nos juntamos, nos reunimos y actuamos con seriedad, y con seriedad política, sabiendo que el enemigo es un enemigo político. Muchas veces los ambientalistas nos distraemos en cuestiones que no son estrictamente políticas. No tenemos que distraernos en nada, ni en la naturaleza, ni en el problema romántico, ni en el problema político. Todo forma parte de una misma cosa. Pero hay una cosa que sí es importante. Si queremos defender nuestro monte nativo, nuestra naturaleza y la especie humana, tenemos que gobernar y caerle encima a los que gobiernan. En este caso, a los intendentes y a los concejales. Gustavo Bossetti Godoy para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Que se sepa la letra, si quiere la canta conmigo. Dice la letra: ¿a dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Si el pueblo encuentra tu rastro, sus plantas has de besar. ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Si el pueblo encuentra tu rastro, sus plantas has de besar. Querrás escapar de noche, ¿a qué horizonte? ¿Dónde ir que no amanezca? La luz te perseguirá, y con las manos cruzadas las mismas de tu impiedad, ante los pies de tu pueblo suplicante caerás, y lo sentirás por dentro que te dice: una vez más te has vuelto a sacrificar. Tienes manchadas las manos con sangre de libertad, deshojaste la alegría, torturaste por pensar, sembraste el odio, la guerra, y mataste por matar, cercenando belleza que podía emocionar. Traicionaste a tus hermanos a la hora de luchar por una justa manera de vivir, de trabajar, y no sé si ese Dios que tanto invocas te podría cobijar de la furia de los hombres cansados de soportar la injusticia, la impotencia, por ser falsos, cada

va para Néstor, el pueblo te ama. Yo te agradezco las alas, completo el texto con palabra y sin bala. Yeah. Flaco como yo, el enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Mira, yo tengo ganas de hacer algo. No sé si vos tendrás la posibilidad o el interés de escuchar. Me gustaría que escuches esto, que en las redes sociales lo compartió nuestra amiga y compañera la doctora Josefina Peana, ¿sí? La extrañamos, ¿eh? Avisamos también que la estamos extrañando, pero bueno, complicaciones familiares no le permiten estar con nosotros. Escuchaste la murguita esta, a ver qué te parece y después me contás, ¿sí? Hay un gobierno sin fallo en el fondo de la GAR. Hay un gobierno sin fallo en el fondo de la GAR. Hay un gobierno. En el fondo de la GAR hay un pueblo que protesta contra el gobierno sin fallo. En el fondo de la GAR hay un pueblo que protesta contra el gobierno sin fallo. En el fondo de la GAR hay una ministra muy fascista y muy borracha que reprime a ese pueblo que protesta contra el gobierno sin fallo. En el fondo de la GAR hay una ministra muy fascista y muy borracha que ya se olvida escuchando. El Club de la Pluma. Y así llegamos al final de esta emisión del Club de la Pluma del día de hoy. Esperemos que todo lo que haya transcurrido en nuestra emisión le haya servido para algo, para discutir, para interiorizarse sobre algunas cuestiones, para investigar, para criticar, para sugerir, y algunas cosas también para soñar, ¿no? Una realidad más amable que la que estamos padeciendo, no solamente los argentinos, ¿no le parece? Gabriela Fernández se despide. Sí, voy a leer solamente una frasecita final de un texto de Alberto Kornblit, que es el único argentino miembro permanente de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, ¿no? Y él hace un texto muy interesante acerca de los tiempos que corren, pero cierra diciendo: en estos tiempos sucios no nos queda otra cosa que hacer lo que nos enseñó la historia y nos cantó el uruguayo Daniel. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore,